97.3, La Voladora Radio. Pues regresamos aquí a Efervescencia Musical. Ya estamos en la línea con la maestra Irene Páez. Muy buenos días, maestra Irene. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo la ha tratado la vida últimamente? ¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto. Bien, trabajando, y un gusto que me des otra vez este espacio para pues conversar con tu radioescucha, ¿no? Y ahora que estamos en este tiempo, bueno, ya no tan de confinamiento, pero que todavía estamos en casa, pues tratar los temas que son los que nos mantienen alterados, con cierta angustia, ¿no? Y que, bueno, pues la radio puede ser una herramienta súper importante para, pues, entre todos sentirnos que estamos acompañados y viviendo cosas un poco similares, ¿no? Y que hay oportunidad de que podríamos hablar con... hablar sobre estas inquietudes, estas sensaciones que tenemos de miedo, ansiedad, de necesidad de información, de control, etcétera. Sí, fíjate, ahorita que estabas diciendo esta situación de todo este confinamiento, que algunos ya lo están pues quitando poco a poco, otros de plano no lo tuvieron, otros ni se enteraron, etc., ¿no? Recientemente había visto un meme que pues sí se apega como mucho que está viviendo, ¿no? Que decía, bueno, pues estamos en color naranja, que parece que debería de ser rojo, pero parece verde, ¿no? Entonces está como bastante confundido el asunto, y sobre eso pues también está muy confundido pues el la población, ¿no? La gente, algunas personas que no saben qué hacer, hacia dónde irse, y también con todo este bombardeo que hay de información que llega a aturdir, ¿no? Conozco un par de personas que lo decían el bloque pasado, conozco un par de personas que decían, yo ya no, por un buen rato no quise saber nada de noticias más que lo elemental, porque salía algo y luego investigaba y buscaba y rastreaba, y luego salía otra cosa y ahí voy y todo, luego resulta que eran falsas, otras no tan falsas, pero no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Con tanta información que tenemos a nuestro alrededor, podemos caer en una... paranoia, ¿no? Después de salir del confinamiento. Pues no solo después, ¿no? La problemática que, bueno, no problemática, el gran problema de las noticias falsas, ustedes como periodistas, pues supongo que es un campo de su, no, supongo que es un campo de su acción, ¿no? Parece que es algo que ustedes manejan muy bien. El daño que hacen esas noticias falsas, ¿no? Porque no solo es un asunto que, digamos, puede tener varias vertientes, por ejemplo, el daño económico que le hacen a la gente tener, ¿no? Con una publicidad falsa en medicamentos, ¿no? Pero lo que provoca la deshonestidad grave de quien se beneficia de las noticias falsas, porque sí es un beneficio económico, pues es el lazo social que tenemos los seres humanos. Se rompe el lazo social que tenemos. Entonces, no florece la solidaridad, no florece esto que de manera ideal tenemos como sociedad, de que podríamos ayudarnos en un momento de crisis, ¿no? Y esto, por ejemplo, no solo se vive en México, se vive en España, en Argentina, donde ante el problema que tenemos y que enfrentamos como nación, como individuos, es decir, tenemos un virus, ¿no? Un virus que amenaza nuestra vida, y que podríamos pensar que porque está amenazada la vida humana, tendríamos que ser solidarios y entre todos hacer que esto pase de la manera menos dolorosa para muchos, ¿no? Y lo que vivimos desde el inicio es que no, que por ejemplo los partidos políticos, cada uno tratando de manejar políticamente, políticamente, bueno, entre comillas, políticamente, las acciones de los gobiernos, de diferentes gobiernos, estaban todo eso, ¿no? Que hubo grupos que generaron noticias falsas para que la gente no acatara ciertas recomendaciones, ¿no? Que salían noticias falsas de qué medicamentos sí, qué medicamentos no, y lo que pasaba es que, por ejemplo, se acababan en unos países las mascarillas, ya no había para el sector médico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos visto, ¿no? Entonces, las noticias falsas, más allá de como una cuestión de desinformación, pues sí dañan totalmente nuestra relación social, porque, por ejemplo, lo que hemos visto en todo el mundo, ¿no? Cuando a alguien le piden que use la mascarilla, inmediatamente se va a los golpes, a la violencia, ¿no? Suponiendo que la mascarilla sí nos protege, ¿no? Y que como está en la protección y todos estamos en el ideal que nos tiene que proteger, entonces quien no lo cumpla, pues va a ser condenado, ¿no? Pero la respuesta de este condenado, que decimos no le importa, entonces el vínculo solidario con otro es de violencia hacia aquel que le está diciendo que tiene que seguir reglas. Que bueno, también tiene que ver, creo yo, con esta parte del miedo que me está provocando toda esta situación, ¿no? Es como vivir con el coco. No lo conozco, no sé dónde está, dónde vive, porque de repente en mi casa me decían que vivía abajo de mi cama o en el closet o en el lado oscuro, qué sé yo, ¿no? No sé dónde está el coco, pero sé que está ahí, ¿no? Entonces, con esta situación, por ejemplo, que decías acerca del cubrebocas, ¿no? Que lo hemos visto. Hay personas que se enojan, ¿no? Por que no los dejan entrar a determinados lugares, por no utilizar el cubrebocas. Otras personas se enojan porque, pues, están en su espacio, digámoslo, ¿no? En el mismo espacio, porque no están utilizando cubrebocas, se les da la indicación y llegan a los golpes, ¿no? Llegan a los insultos y, bueno, pues, muchas personas creen o no creen, porque circuló una noticia que te hacía mal el uso del cubrebocas, ¿no? Que no había motivos para el cubrebocas porque no era eficiente el uso del cubrebocas. Entonces también después salió alguna campaña para informar qué onda con el cubrebocas, ¿no? Y como ese podemos poner como muchos otros ejemplos de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tan solo el hecho de seguir, bueno, que sigan agrediendo al personal médico, ¿no? Que también tiene que ver con una situación de noticias falsas, en el sentido de que ellos portan la enfermedad, que ellos al salir del hospital sacan la enfermedad, que ellos son los que están infectando a la gente, etc., etc., ¿no? Sí, sí, muchas de esas conductas están pues permeadas por la total desinformación, ¿no? Porque, como dices, aparte desde lo que confiamos que son los que tienen la autoridad para hablarnos de esto, es como el área médica, ¿no? Y vemos que también hay un sector médico que juega con esto, ¿no? Que hay que ponen en la cuestión de alarma y esto es peligroso y no lo sigan, o sigan este medicamento y es muy bueno, y entonces si no está avalado científicamente no lo puedes usar, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando ante un momento en el que no hay nada que nos garantice un momento de tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Nos han dicho que pues el cubrebocas solo es un auxiliar y que lo que realmente importa es la distancia, mantener la distancia, ¿no? No el uso de mascarilla como el método, ¿no? Sino la distancia acompañado de eso. Cuando salen todas estas noticias de no, porque si uso cubrebocas me enfermo porque me puedo intoxicar con no sé qué, el monóxido de carbono, que no sé qué sale de mi cuerpo, mucha gente deja de usarlo, ¿no? Entonces, sí vivimos en todo eso de, bueno, unos dicen esto, unos dicen lo otro, y, por ejemplo, la autoridad que tendríamos que tener como la que nos dice la verdad, la OMS, pues tiene debates y controversias respecto a su uso, no hay una cuestión que tenga que ser rigurosa, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que no hay quien nos diga, ¿no? Y yo, justo curioso, trabajando estos temas y otros en parte de investigación, me llamaba mucho la atención cómo, por, ejemplo, en este tiempo que llevamos de pandemia, ¿no? De este virus que nos ha amenazado, ¿cómo en otros momentos había como estos profetas que nos decían qué iba a pasar, ¿no? Desde los horóscopos, profecías de alguien, algún vidente de no sé qué parte del mundo que tuviera una respuesta, ¿no? En otros momentos de la historia pasó, ¿no? Y hoy, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay alguien que tenga esa verdad, ¿no? Y bueno, tratando de entender eso, decía, bueno, claro, o sea, las redes sociales hoy son las promotoras de esto, ¿no? De esto que antes ocupaban esos profetas, ¿no? O sea, tener el video, hasta el meme, la noticia ahí, haciendo circular, a veces como una amenaza ya de la humanidad, así, pues vienen a cumplir ese papel del profeta, pero que no contribuye nada a tranquilizar un poco, ¿no? Hay mucha gente que quiere tener noticias buenas, es decir, que sí, que bueno, que ya salió una vacuna, no importa si se ha probado o no, es que bueno que hay algo, ¿no? Y a veces la ciencia lo que viene a decir, no, si no está probado, no funciona. Y esa esperanza que se había colocado en algunos vuelve a romperse y otra vez se genera esta cuestión de angustia, ¿no? De no hay nada, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos llegue el virus y enfermarnos? Bueno. Hay muchísimas, muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausita, si me permite, maestra. Vamos a un corte y enseguida regresamos, ¿sale? No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 11:36. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos. Teléfono en cabina 597-97-852-52 para que se comuniquen. Seguimos con... también nos pueden dejar noticias, dudas, comentarios, sugerencias en las redes sociales de La Voladora Radio, que es el Facebook y el Twitter. Ahí búsquenos como La Voladora Radio, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí, ya seguimos con esta charla acerca de estas noticias falsas, de todo, también de todo, yo creo que tiene que ver también con esta situación de de toda esta carga de información que hay en todo el mundo, ¿no? Alguien me decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de COVID, ¿no? Ya nada, pero nada. Dije, bueno, también está en su derecho de, pues, no querer saber nada de lo que está sucediendo, ¿no? Pero creo que por un poco de sentido común o de sensatez, pues te mantienes informado en sobre ello, ¿no? Pero sí, toda esta carga, ¿cómo podemos alivianar, comillas, a la palabra? No sé si sea la más adecuada utilizarla en este momento, pero no encuentro la palabra. Pero ¿cómo podemos alivianar esta carga? Sí, mira, justo que todo esto que veíamos que aparece siempre como pues, que son hechos que van haciendo que nosotros, al recibir noticias falsas, se active como una respuesta de nuestra psique, una cuestión de alarma que aumenta la ansiedad, la preocupación y el miedo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo seamos, pues vamos a reaccionar ante esto, ¿no? Hay gente que quisiera y pediría por todo el mundo que la solución sea que todos de verdad estemos encerrados y que nadie salga porque la amenaza está ahí. Y si no se cumple esto, sufre de ansiedad. Una ansiedad terrible, es decir, no están haciendo lo suficiente, y yo creo, porque así deberíamos encerrarnos todos, que sería la, como, entre comillas, la solución. Para estas personas, si no pasa eso, se angustian, empiezan a sufrir ataques de ansiedad muy fuertes, y si tienen que salir por algún motivo a hacer algún, pues, cubrir necesidades básicas que necesitamos, empieza a ver gente en la calle y se angustia, ¿no? Yo escuché a muchas personas hablar respecto a cómo salen a la calle al súper y ven acercarse a las personas a pocos centímetros de ellas y empieza una cuestión de cierto miedo que se manifiesta en que empiezan a temblar y que ven a la otra persona con posibles síntomas y empiezan a sentir miedo de verdad de contagiarse, ¿no? No quieren tocar nada en los súper o no quieren salir de la casa porque creen que el virus sí va a enfermarlos inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de este tipo de desinformación, ¿no? De sobreinformación, ¿no? Porque, digo, no tenemos la capacidad para razonar toda la información que nos llega de todos los lados. Lo que sí tenemos que saber es escoger qué queremos informarnos, ¿no? Y qué es necesario informarnos, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones de ansiedad y preocupación, pues a veces hasta gratis, ¿no? Y del miedo que nos dan estas noticias, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, sabemos que es una pandemia. Si le entendemos, una pandemia es incontrolable. Ajá, por eso es una pandemia. Todo lo que se puede hacer es, tratar de que no sea tan grave, pero va a ser grave, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto como suponiendo que no, que la enfermedad no nos va a llegar porque cubrimos con todas las reglas, etcétera, etcétera, bueno, podemos llevar una respuesta más tranquila ante todas las noticias, ¿no? De ver la cantidad de muertos y muertos y muertos y muertos en todo el mundo y de contagiados en todo el mundo. Bueno, eso es lo esperable en una situación así, ¿no? Que eso que recibimos como la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados, pues no tiene que alterarnos porque digamos que eso es esperable en esa situación. Ahora, ¿por qué nos preocupamos y por qué los seres humanos somos un campo propicio para creer en las noticias falsas y pues ser víctima de todo esto? Porque siempre estamos necesitados de tener respuestas para sentir control. Hay mucha gente que quiere tener el control, ¿no? De todo lo que pasa a su alrededor. Es imposible. Pero en este momento se vive de manera exponencial, ¿no? Y que aumenta, pues, por supuesto, los grados de intensidad, de ansiedad, ¿no? Y de intensidad de miedo. Entonces, bueno, ya los psicólogos en todo el mundo, los psiquiatras y gente que se dedica a la salud psíquica, pues nos están hablando que la peor pandemia que vamos a enfrentar en unos meses va a ser la depresión y la ansiedad de niños, jóvenes, adultos, ancianos, por vivir esta pandemia, ¿no? Que es una de las cosas que ya se están manifestando en algunas personas, ¿no? Empiezan a salir estos artículos de crítica, de análisis, de acerca de qué es lo que nos está trayendo la pandemia. Que aparte del virus que trajo, ¿no? Y ya empiezan a hacer una enumeración de síntomas clínicos, ¿no? Tanto físicos como no físicos. Y entre ellos está la depresión, la ansiedad, ¿no? Hay unos más, ¿no? Como ya como el miedo a salir propiamente, ¿no? El miedo a tocar, el miedo a las bacterias, ¿no? Que eso no, antes alguna persona no lo tenía y que se le puede manifestar, decía, ¿no? Entonces, pues esta situación de la ansiedad, del miedo, ¿no? Que creo que está como muy latente siempre, pero pues ahora se disparó más, ¿no? Ahorita me acordaba de esta, cuando hablaba acerca de la cifra de muertos, ¿no? Todos los días escuchamos la cifra de muertos, todos los días vemos la cifra de muertos, de recuperados, de casos positivos, de no positivos, de negativos y con muchísimos otros términos, ¿no? Pero recientemente estaba viendo un programa y que decía, bueno, sí, la enfermedad ha causado muchos, bueno, el COVID ha causado muchos muertos, ¿no? Pero hay otras enfermedades que son el número uno en muertes en nuestro país y que parecería que se borraron en este momento del mapa y que solamente te estás muriendo por COVID. Si te mueres es por COVID y ya. O sea, no es por alguna otra causa, sino es por COVID, ¿no? Precisamente por esta situación del bombardeo de noticias, ¿no? Sí, del bombardeo que va a acompañar a nuestra reacción natural, que va a ser de miedo, ¿no? Si nos dicen que hay una pandemia a nivel mundial que está contagiando gente y que la gente se muere y que no hay una razón, que aparte como en nuestro país pues tenemos una cuestión de mayor probabilidad por todo lo que nosotros sabemos que hay respecto a la alimentación, a la salud, ¿no? Que somos un país que no se cuida a su salud, ¿no? Y que tiene que ver con los niveles de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad, la gente se muere al día de muchas cosas, de accidentes, de enfermedades crónicas, de enfermedades que ahí están en nuestros mapas, en nuestras estadísticas, pero el foco es el virus, ¿no? Uh-huh. Porque lo que está en el ambiente de nuestra vida es eso, la noticia, o sea, todo es crisis, lo vemos, es crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, o sea, crisis, crisis, crisis, crisis, ¿no? No hay una sola cosa que a veces sea positiva en las noticias. Cuando aparece, por ejemplo, la vacuna, todo el mundo dice, oh, sí, pero siempre dicen, oh, no, pero es de Rusia y no se ha probado. Y entonces, no, todos como felices, y luego viene, no, no tan felices porque no va a cumplir con esto, ¿no? Entonces, ante todo eso que no hay como esperanza, la gente se agarra de lo que sea, ¿no? Y no importa si lo tomo de una noticia falsa, si esta cuestión del cloro sirve para que yo me tranquilice, pues me tomo un litro y no me importa, ¿no? Porque no quiero morir de virus. A lo mejor voy a generarme otra infección y voy a dañar mi salud, pero eso no importó, ¿no? Y si bien está acompañado de una cuestión de ignorancia, no solo es la ignorancia, ¿no? Se juega algo más allá, que es tranquilizar esta angustia y, pues, sobre todo esta ansiedad que está generando pues esta cuestión del virus y la información que está en torno a él, ¿no? Porque es verdad, la gente muere a diario de miles de cosas, pero ahorita el punto está en qué es el virus, y el virus se vuelve, digamos, que el villano favorito de todo. O sea, el vecino estornuda y nosotros pensamos y sospechamos que es COVID y que podemos estar en peligro nosotros, ¿no? Sí. Entonces empiezan a florecer pues medicamentos mágicos, tratamientos mágicos, soluciones mágicas y rápidas que nos pueden salvar de eso. Y si la ciencia, que es la que se encarga de esto, no tiene respuestas porque no tiene vacunas, porque no sabe cómo funciona, porque es un virus nuevo, etcétera, etcétera, no me da una respuesta, pues la gente se va a ir donde sí encuentra una respuesta, ¿no? Y una respuesta que le sea satisfactoria, ¿no? Que, porque finalmente, pues ahorita está mucho también en la balanza, que es que si lo que dice Gatell está bien, bueno, al principio pues era el héroe, ¿no? Ahora está entre el héroe y no tan héroe, ¿no? Porque pues ahora lo están cuestionando por todo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues están ya buscando, están pidiendo su renuncia y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Pero si no me está satisfaciendo esta información que me está dando, voy a buscar a otro lado, ¿no? Cuando al principio sí les estaba creyendo. Es que aquí se juegan dos cosas. Primero, una es una cuestión política que está dentro del terreno de nuestra vida pues, política y no. Quienes se han encargado de decir que no funciona, es muy obvio. Yo a veces suelo ver las conferencias y luego veo los titulares de los periódicos y dicen la verdad, pero no toda, o la dicen como el encabezado, que es muy llamativo, dice justo lo que no dijo en la conferencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa, es una cuestión de un poco de política que, bueno, no está dentro de nuestro tema, pero la cuestión de la gente que cree y que no cree. Hay gente que de verdad cree lo que dice Hugo López-Gatell, ¿no? Y me parece que si esa gente lo cree, está bien, es correcto que lo siga, ¿no? Se cubren, usan cubrebocas, siguen a la distancia, no salen de casa porque no tienen que salir, ¿no? Hay quien no, que dice que es un enviado de Bill Gates y que quién sabe qué, entonces nos quiere matar y sigue las indicaciones, o sea, de la OMC, y esos son como los villanos que quieren acabar con el mundo, ¿no? Entonces ellos no siguen las reglas de Gatell, no usan el cubrebocas. Hay otro sector que dice que no, que es un mal ejecutor de esto, ¿no? Y bueno, eso no lo podemos ver. Desde las ciencias sociales, hacer el balance de una pandemia, pues va a ser posterior, ¿no? Porque no se puede decir, vamos mal, ¿no? Se va mal. No, si entendemos qué significa todo esto, sabemos que no lo vamos a tener en control y que la crítica va a poder ser posterior, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es en lo que no deberíamos entrar, idealmente no debería entrar en la discusión de los políticos ni de la sociedad, ¿no? Estar pensando que si hay alguien que responde bien o mal, sino hacer como, por ejemplo, cuando pasó como Juan Calderón, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la sierra y no sabía nada de esto. Cuando bajo a Acapulco, me entero de que hay una que se había suspendido todo. Y yo iba, por el cambio de temperatura y todo, iba estornudando en el autobús y la gente me miraba raro, ¿no? Y llegué y ya me enteré de todo lo que estaba pasando. Pero nadie se oponía a lo que decía de usar el cubrebocas, de usar el gel antibacterial. O sea, como que todo se siguió normal, ¿no? Y aquí en un juego político diferente, pues las cosas son totalmente distintas, pero que sí origina más, primero descontrol, y luego, pues por supuesto que más problemática en la gente que, por ejemplo, que gente que se enferma de COVID, que no asiste al hospital, por miedo, ¿no? Eso es muy lamentable. Yo he hablado con médicos que te dicen, de verdad, la gente llega muy mal al hospital, porque no quería llegar al hospital, porque si llegaba se moría, ¿no? Cuando digo, por más que se quiera ver, pues no tuvimos un descontrol de atención como lo vimos en Europa, ¿no? O sea, si llegabas al hospital había forma de atenderte, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente no llegó al hospital, ¿no? ¿Tiene que ver con esta desinformación? Seguramente sí. Tiene que ver con cómo aceptó esa información, pues por supuesto que también somos parte responsable de eso, ¿no? Pero que todo este, como esta atmósfera que se creó, pues sí, lo que va originando, pues es más preocupación, más, sobre todo más ansiedad, la gente está más ansiosa, ¿no? No es en como ejemplo, esta cuestión que la gente ha aumentado de peso en el periodo de confinamiento, ¿no? Bueno, un sector aumentó de peso porque estaba en la ociosidad y no hacía nada. Pero hay otro, digamos que el miedo al enfermarse pudo manifestarse a través de comer, ¿no? De comer. Otros, la ansiedad no la pudieron llevar a cabo a través del alimento porque no había en su casa, ¿no? Entonces la ansiedad se ocupó, por ejemplo, en grados de violencia familiar, ¿no? En grados de depresión, Entonces, pues sí, el daño que hacen las noticias falsas a los sujetos en su relación cotidiana, pues es destructiva, ¿no? Yo decía, acaba con el lazo social, porque veamos esto, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que agredir a la vecina que es enfermera, al médico, ¿no? Porque digo, yo platicaba con médicos que decían, bueno, yo pedí a la Guardia Nacional que me acompañara a dar la noticia, porque la familia, desde el teléfono, porque se comunicaban por teléfono, está muy agresiva conmigo. Si yo salgo a decirles que su familiar murió, voy a ser agredida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es parte de eso, de esa desinformación, ¿no? Y de, es que estamos pagando las consecuencias de un país que lleva años en la ignorancia, ¿no? En que no, nunca ponemos atención a nuestro cuidado de salud, ¿no? Y que porque jamás hemos exigido que tengamos centros de atención dignos, ¿no? Con grandes especial, con grandes instalaciones y especialistas para todo eso. O sea, lo vamos dejando. En este momento se nos juntó terriblemente esto. Y pues, lo que nos pasó, ¿no? Uh-huh. Pues, a tener miedo. Desafortunadamente el tiempo nos comió. Tenemos que cerrar esta participación. Esperamos contar con su presencia el siguiente programa, que sería el siguiente jueves, por situaciones laborales no pudo estar, pero ojalá el próximo jueves nos pueda seguir platicando con nosotros. ¿Algo más para cerrar este tema? Pues, no, mira, yo creo que nada más quien está nos está escuchando ha pasado por esta cuestión de ansiedad por todo lo que vivimos, por la cantidad de noticias, ya dejó de ver noticias. Si lo hacen, calmar esa ansiedad está bien, ¿no? Para no caer en estas cuestiones de gastar mucho dinero en comprar el antídoto que nos va a quitar el COVID, bueno, a veces sabemos cuando nos están mintiendo, ¿no? Y nos están mintiendo, y sabemos, entonces hagamos de caso a eso que sabemos y que nos late que no es cierto, ¿no? Para no ser víctimas de esta cuestión, por ejemplo, en quienes aprovechan de esto para vender las curas, ¿no? Y mejor acudir a los médicos. Y que bueno, pues sí, hay que también aprender a, y yo creo que es muy importante, a identificar cuáles son las noticias falsas, ¿no? Ya hay, en las redes sociales hay una cantidad de información para descubrir qué son las noticias falsas y cómo funcionan, y estar atento a eso, no dejarnos impactar por eso, ¿no? Nosotros siempre podemos poner un alto a aquello que nos dice el otro como con la gran envergadura que se ponga, podemos poner un alto y decir, no, no es cierto, ¿no? Y informarnos nada más, de manera más, pues, ¿cómo se puede? Podemos decirlo, no objetiva, no sería la palabra, ¿no? A lo mejor vamos a poner informarnos de la manera más sana, entre comillas, para no sufrir por esto. Eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias por esta participación y por supuesto estaremos atentos y pendientes para su siguiente participación, que seguramente será un tema también bastante, bastante interesante. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a ti, Rocío. Bueno, pues nosotros terminamos esta charla con la maestra Irene Páez, que nos habló acerca de este impacto de las noticias falsas y cómo nos puede afectar también en esa situación, ¿sale? Esperemos que haya sido de utilidad esta información. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo pueden vertir a través del teléfono en cabina, que es el 597-97-852-52, y también a través del WhatsApp de La Voladora Radio, que es el número, es el 55 40 61 54 59. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y nosotros se las haremos llegar a la maestra Irene y por supuesto se le estará dando respuesta. ...97.3... La Voladora Radio.